Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que en el día de hoy y mañana vamos a tratar un tema que puede dar mucho que hablar, Horacio, en realidad. Exactamente, un cariñoso saludo para ustedes y comenzamos con lo que nos corresponde en este día. Tenga su Biblia, lea usted 1 Corintios capítulo 13. Allí hay dos dimensiones del amor, una que a pesar de que se hace positiva, y otra negativa, las dos en realidad son positivas. Son positivas, son forma de expresión. ¿Sabe qué interesante? Una vez hicimos un análisis de los mandamientos. Sí. Y tú te das cuenta que los mandamientos también dicen negativo. La verdad es que no son no negativos. Hagas esto, no hagas, claro, no es eso lo que está detrás de eso, al hacer un análisis con más tranquilidad. Y justamente aquí nos vamos a encontrar con eso. Pero puntualmente, de los versículos, capítulo 13 de 1 Corintios, versículos 4 al 8... vamos a ver algunas características que tiene el amor. Y aquí donde comienza la problemática, lo que es realmente el amor. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 8? ¿Tú lo tienes por allí? ¿O vamos enunciando alguna de las cosas mejor? Yo tengo lo positivo, lo que habla aquí acerca de, o sea, la enunciación positiva que podríamos decir que hace, que es el amor. Por ejemplo, una de las características es sufrido. Es sufrido. Es benigno. Se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Nunca deja de ser. Entonces, ahí aparecen unas cosas, mira, sí, muy interesantes en realidad con el amor. Porque cuando dice que es sufrido, ¿qué significa eso? ¿Significa que yo voy a estar toda la vida sufriendo para amar a una persona? No, significa que está dispuesto al sacrificio, al sufrimiento, no importa lo que uno tenga que sufrir. Bueno, mira, y si no sabe, preguntémosle a una pareja, por ejemplo, en pleno invierno cuando están sentados en una plaza, hace un frío tremendo, y ellos están conversando, ahí uno pasa pintando, lo mira... Y de improviso dice, oye, sabe que me está dando frío, pero han pasado todo. Ni dice eso, ni dice dicen la, eso tampoco. Pero bueno, mira, aquí cuando habla de sufrir, yo voy a hacer algunas acepciones. No soy especialista en el idioma original. Correcto. Pero nos acercamos a ellos porque hay mucho comentario que nos ayuda. Pero fíjate que la palabra que Pablo usa es macrotumeo, que significa largo enojo. O sea, en otras palabras, cuando dice sufrir, está diciendo que la persona se demora en enojarse. Sí. Mira, interesante la acepción que hace Pablo en ese sentido. O sea, si yo tengo un problema, no voy enseguida a enojarme rápido porque yo tengo amor. Porque puedo alterar la relación que tengo con una persona. Y o sea, te fijas que estás pensando más en la otra persona, sí, que en de ti. Todas eso maneras es lo que está tratando de decirnos Pablo aquí. Ahora, eso podríamos pensar también, llevarlo a la práctica cuando con los hijos. Con los hijos, generalmente se le dice, bueno, la próxima vez. Y hay una próxima vez, mira, claro, ahora sí. Claro. Y hay paciencia y se espera y espera que reaccione el chico y no inmediatamente se reacciona. Entonces, nosotros debemos ver que la reacción cuando existe el amor es diferente a cuando no lo existe. Por ejemplo, los hijos del vecino siempre son mal enseñados, son malos. Los nuestros no. Entonces, porque lo estamos mirando con otros ojos. Claro. Pueden ser iguales los dos chicos, pero uno lo mira con otros ojos. Entonces, nosotros podemos ver que ahí hay una gran diferencia. Ahora, cuando dice que he sufrido, nosotros debemos pensar en que también hay más paciencia de por medio. Exactamente. Mira, siguiendo, porque dice sufrido es benigno. Cuando uno dice qué es lo que es benigno, puede encontrar algunas traducciones en español, pero uno tiene un poquito que acercarse al original, sí, porque el benigno sería así como mostrarse a sí mismo. Uh-huh. ¿Por qué razón? Mostrarse tal como es la persona. Porque estoy pensando siempre en la dificultad que hay en las relaciones. Sí. Porque ese es el problema. Mientras está todo bueno, todo sea luz, solcito, alegría, felicidad, cuando todo sea tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces no hay problema, pero cuando aparece el chispazo, cuando aparece la desaveniencia, cuando aparece alguna crítica, alguna conversación inadecuada, ahí aparece, soy el benigno. Se reacciona. Otra palabra que aparece dice... Perdón, en cuanto a benigno, yo creo que es bueno ver lo que nosotros entendemos por benigno. Por ejemplo, es bondadoso, afable, indulgente, puede ser clemente también, afectuoso, conciliador, magnánimo. Esas son palabras que nos ayudan a comprender un poquito la benignidad. El alcance que se tiene, porque alguien puede decir yo soy benigno, pero cuando dice benigno... Hay que agregar todas estas otras expresiones que tú estás mencionando, sí. Que si yo soy benigno... Son sinónimos soy... de estos. Claro, si soy benigno, ¿soy quién? Tengo que ser bondadoso. Bondadoso. Tengo que ser bondadoso, tengo que ser afable. Indulgente, ahora, afectuoso, conciliador. Digo, exactamente. Coloca esto en una dificultad ahora, ¿lo puedes hacer? Entonces allí te está fallando el amor. Ahí es donde se demuestra realmente. Claro. Ahora dice, todo lo sufre, que es otra expresión que aparece allí. Tú recuerdas allí que Pablo diciendo, mira, todo lo dejé, todo lo sufrí por amor a... O sea, está dejando todo por amor a... ¿A qué? A Dios en primer lugar, a quien le ha dado la vida, los cuidados, la prosperidad, todo lo que tiene, y también por ellos, por su pueblo. Pablo así lo decía... El amor vemos todo el lo sufre. Moisés, por ejemplo, en el caso de Moisés, claro. Cuánto sufrió en el desierto y sufría por su pueblo. Él estuvo dispuesto incluso a que el Señor lo quitara del libro de la vida, si con eso ayudaba a su pueblo. Entonces, yo creo que el amor tiene dimensiones que no siempre nos detenemos a pensar cuán grande es, cuán poderoso es. Esta fuerza, la más poderosa del universo. Mira, aquí hay un detalle, Horacio, porque el amor también dice todo lo cree, que es la palabra pisteo. Pero todo lo cree, ¿y qué? Uno tiene que asociar a qué está hablando la Biblia. Que cree de la Biblia, eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice que todo lo cree. No cualquier cosa voy a creer, sino lo que la palabra de Dios dice, porque esa es la base, esa es la verdad. Lo que Dios nos dejó fue la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace el amor? Todo lo cree. En otras palabras, significa que la palabra de Dios, no lo que dice el hombre, sino lo que dice la palabra de Dios. Y allí vuelvo otra vez a insistir sobre esta idea que me viene a la mente. Los parámetros que tomo para amar tienen que ser los que están puestos en la palabra Correcto. De Dios. Ahora, yo creo que cuando uno habla de amor y ve las características que ésta tiene, si bien es cierto que esto se aplica a la Biblia, no es menos cierto que yo lo puedo aplicar en mi vida diaria. Por ejemplo, en relación con la esposa, con la novia o la polola podría ser. Cuando uno habla de que el amor todo lo cree, cuando uno está enamorado, uno confía, uno cree. Entonces, claro. Creo que eso, y es tremendo cuando eso se pierde. Se dice que, por ejemplo, la confianza es un vaso de cristal que cuando se rompe cuesta mucho pegar los pedacitos. Bueno, tenemos que considerar eso. Ahora, cuando uno ama de verdad, va a tratar de no defraudar a la persona amada, porque va a pensar en ella, en lo que va a sufrir ella. Entonces, ahora, claro, y en relación a eso hay dos expresiones más que aparecen allí, el hecho de que todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué es lo que espera? Y vuelvo a la idea que Pablo está refiriéndose a esa palabra de Dios cuando habla de que si en realidad todo lo espera lo que la palabra de Dios dice. Pues. Claro. Ahora, y hay tantas y lindas promesas que la palabra de Dios dice, nos ofrece, que uno, si todo eso lo espero, voy a llenarme de una calidad de amor extraordinaria y voy a compartir con las personas. Y cuando aparece, yo vuelvo a esa idea, cuando aparece la dificultad, entonces voy a tener tanta alegría, tanto amor, que a pesar de que es muy terrible el problema que esté pasando, lo voy a tomar con una tranquilidad, con una serenidad, lo voy a soportar, o sea... Como diciendo, voy a perseverar al enfrentar los problemas y las dificultades. No solamente voy a explotar así como a veces pasa, y esto se traduce en realidad en el carácter de la persona. A veces hay personas que tienen un carácter muy fuerte y es problema de donde vienen también. No vamos a decir la culpa que se ganó el carácter. Pero en realidad Dios puede suavizar, Dios puede tranquilizar, Dios puede entregar a nosotros ese amor en realidad intentar que el amor de Dios esté en nosotros y comenzamos a dar el fruto, porque este es un fruto, de eso estamos hablando. Y creo que un ejemplo palpable lo encontramos en las Sagradas Escrituras en el caso de del discípulo Juan. El discípulo Juan, cuando Jesús le encontró, él le puso un sobrenombre, Hijo del Trueno. Y si el Señor Jesús le puso Hijo del Trueno, era porque el carácter de Juan no era muy apacible. Claro. Entonces, pero lo interesante del caso es que en su relación con aquel que es amor, nuestro Señor Jesucristo, se produjo el cambio. Él cambió y pasó de ser de Hijo del Trueno al discípulo amado. Y nosotros encontramos en sus epístolas, encontramos en todo lo que él escribió, que lo que más hay, amor. Claro. Bueno, gracias porque nos está acompañando en su Radio Nuevo Tiempo. Le invitamos para que siga mañana. Vamos a seguir conversando sobre este tema maravilloso. Que el Señor los bendiga. Un cariñoso abrazo para cada uno. Y será hasta mañana, y que el Señor les bendiga.